Esa música que escucháis, queridas oyentes, es Escorbuto y habla mucho de nuestra desesperación con la tecnología. Por nivel de desesperación empezamos a presentar. A mi derecha, Paquito. Muy buenas tardes, Bonico. Desesperadamente. Desesperadamente tarde. Sí. Bueno, esto es así. Hoy además tenemos una muy buena noticia que daremos cuando yo me presente. Ahora vamos a saltar el charco y vamos a saludar a Antoñete, más canario que nunca. Antoñete, hemos oído por ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Claro, tío, estamos ahora mismo a tope. Vamos, llevamos una racha de manis aquí, tío, que está la gente despertando. Tenemos al pueblo canario, estamos como locos. Venimos de... Tío, yo llevaba sin ver esto, quizás desde el petróleo. Hace ya de esto, pues yo qué sé, 7-8 años por lo menos. Y nada, se iba a la calle fuerte a reclamar, a ir contra el modelo turístico por otro modelo económico. Estoy ahora mismo, sí, se me notan las S ya, No, estoy muy canario. Estamos aquí ya para que nos pinche Radio Pimienta, estamos a puntito ya de entrar. En nuestro momento. Y justo muy cerquita de mí, al igual que Paco, se encuentra Jorge. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y me alegro que Antonio haya hecho esta introducción porque parece que estábamos conchabaos, pero no. Y aquí hoy, ante un micro con una especie de mascarilla que nos permite como no ya escupir, pero así que se nos escape algún perdigoncillo hacia el micro sin llegar a tocarlo, pues me encuentro yo, Jaime, que la sorpresa es que estamos hoy tres personas juntas. No sé si para bien o para mal, pero estamos tres personas juntas. Dadme las manos. Jorge, Paco y yo estamos en iWest. Paco, alojados en tu casa. Aquí estamos. El mejor día de tu vida. Ahí estamos, sí, desde luego. Aquí, no sé el mejor, pero el más bajo, sí. O sea, bueno, alojado en tu casa, pero... Te torturan, Paco, te torturan. Sí. ¿En tu casa? Sí. En mi propia casa. Vienen aquí a insuflarme autoestima. No, mira, no creemos la... No creemos la propiedad privada. Con las sillas altas, como gorritos de oro. Bueno, solo decir que esta canción se llama Un testigo, viene y al pelo. Bueno, ya para... Justo arrancar después de estas palabras con las secciones, solo deciros que lo podéis escuchar en Radio Malva. ¿A qué hora, Jorge? Los miércoles de 2 a 3 y media. Uh-huh. Todos los miércoles de 2 a 3 y media del mediodía, después de Democracy Now y antes que Carne Cruda. Oh, precioso hueco. Y Paquito, en Cabeza de Radio. En Cabeza de Radio iWest nos escuchan también. Que ahí estamos, antes de ayer hicimos el programa del Todo el Pueblo y hoy el Topota. Bueno, pues hoy el Topota, así que sin más, pasemos a las secciones que hoy vienen muy interesantes. Pero mira, Eva, si se han dejado aquí unos papeles Nicolás y Darío. Madre mía, qué despistados que son. Buongiorno, señoriño. Thank you. Have a good day. En ambos casos, cogí la bolsa de mi compra y me despedí con un adiós, hasta luego, marcando mi acento de la llanura manchega ante la cara de estupefacción de ambas dependientes. Perdona, es que no estoy acostumbrado a que vengan. Detalles verdes y de breve pie, de dientes blancos, de labios rojos, la más hermosa trigueña es. El número de visitantes y turistas que pasamos por la isla no me lo supieron decir en concreto, con certeza. Ronda el millón, algunos dicen, un millón de esa población flotante. En cambio, aquellas personas flotantes que vienen surcando el mar desde las costas africanas, todo el mundo lo sabe al dedillo. Estos vienen con un número concreto en la lista de cayucos con los que navegan, un número concreto en la lista de ilegales con el que son bautizados al pisar las costas del archipiélago. Los turistas también tienen un número, pero en este caso, en posesión. Poseemos números con ceros a la derecha, con los que pagamos nuestras vacaciones o estancias más o menos largas. Y estos números son los que han modificado la isla para siempre, y no los otros. Dile a mi amante lo que sufrí, que no me olvide porque la quiero, que me perdone si la ofendí. Las conversaciones de antaño. Me imagino que en una población eminentemente agrícola y ganadera, las lluvias, el calor, el viento, también serían temas recurrentes para los distintos, pero por distintos motivos que en la actualidad. En varios de mis viajes en guagua, coincidiendo con lugareños, fui testigo de estas charlas entre conocidos que hablaban de lo poquísimo que había llovido este año, de lo cara que estaba la isla y de que todo gira en torno a los turistas, olvidándose de los que llevan allí toda una vida. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Bueno, pues como ya han visto en el vídeo de presentación, somos la agrupación folclórica de La Oliva, venimos desde Fuerteventura a representar una pequeña parte de los temas del folclore de Fuerteventura. Me llama mucho la atención, a la par que escucho como espía invisible, dichos coloquios, ir viendo por la ventana de la guagua el contraste entre la realidad del paisaje árido, anaranjado y desértico de la isla, como, conforme nos acercamos a la zona costera, esa orografía continua se rompe con urbanizaciones de hormigón, cemento y palmeras, como tumores sobre la piel de Fuerteventura. Me traslado, sentado en el muro de piedra de la casa de Jacinto, en el Museo de la Acogida, unos 50 o 60 años atrás, para escuchar esas conversaciones donde un nuevo tema tuvo que aparecer en los últimos años del franquismo, cuando este país empezó a mutar al son de Spain is different. Al guía del museo le pregunté en qué momento, si la casa tradicional majorera era con tejado a dos aguas para aprovechar el agua de lluvia, se cambió a las construcciones de tejado plano, la más presente hoy por hoy en la isla. Tras una cara de asombro, pues yo creo que conforme se fue abandonando la economía tradicional de agricultura y ganadería por el sector turístico, ya no se priorizaría el tener el aljibe. Ese día sí que hizo calor. Y cuando regresé a mi oasis turísticos de tejado plano, fue directo al aljibe que hay en cada una de las urbanizaciones, aunque ahora no le llamamos aljibe. Ahora le llamamos piscinas. I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. Fuerteventura, esa isla de la Macaronesia Canaria, frente a las costas africanas de donde provienen sus primeros habitantes en tiempos anteriores a del aniquilador de culturas Imperio Romano. Majoreros recibieron de nombre sus pobladores debido a las sandalias típicas que vestían, y Planaria bautizaron a la isla los conquistadores de Allende los Apeninos. Viniendo de las mesetas ibéricas como vengo, no hay mayor ironía que llamar a esta isla llana. Hoy, a través de sus carreteras empinadas, aunque planas, según los ojos de quien las conduzca, quiero irme desde el norte, desde Corralejo, ese no lugar que podría hallarse en cualquier enclave turístico de costa del mundo, hacia el sur, pero más allá de Morrojable, olvidándonos de ese otro epicentro, exprimidor y triturador de viajeros de un verano de 12 meses. Just for me the church bells rang. Una vez que logramos escapar de la órbita de atracción de ambos agujeros negros que parecen estirar la isla hasta los confines del horizonte, adivinamos vida que no quiere ser engullida. Una agricultura que lucha contra la lógica hortelana, unas vidas que no las regulan los horarios de los aviones, pequeños pueblos con sus pequeños bares que se mantienen por los parroquianos de siempre, dragos centenarios que guarden los secretos y las leyendas de antaño. Me quedé con ganas de preguntarle, ¿cómo era la vida de los pobladores de Cofete cuando hicieron esa mansión oscura de leyendas de Winter allá por la Segunda Guerra Mundial? Porque hay un poblado de caravanas al estilo de Kill Bill en el puertito. ¿Habían campos de concentración en Tefía? ¿Fuerteventura o Fuerte Viento? ¿De dónde viene su nombre? Era en realidad una isla verde y con vegetación, hasta que una mujer echó una maldición para que se desertizara, porque el pueblo fue contra ella. Una vez más, en las historias o leyendas, la culpa de una gran catástrofe se la lleva una mujer. Pero me alegra ver que poco a poco va cambiando la visión general, y en la exposición permanente de Mujeres, Tierra y Sal del Museo de Alcogida se celebra la dedicación y el papel fundamental de las mujeres en la sociedad majorera. Y decía, dando vida, despidiendo en la muerte, siempre acompañando. Where she's hanging out. Lord, this little bitty woman, she just out of sight. Oh, oh, oh, oh, I'm lucky, just high and low. Don't want to miss the sky. Keep it on the go. I said, watch that woman, she's on the show. I need this little bitty woman. How much you'll never know. Y perdí mi centro y me arrojaron un armado ahí al cabo de mucho tiempo. Ay, mi centro vine a encontrar y fui piedra y amar. Llegar a la cosa. Llegar a su esencia. Amar. Por tanto, es perder la cosa. Pero un perder particular. Un perder desde la posesión. Pues llegar a la cosa, o lo que es lo mismo, amar una cosa cualquiera, es estar presente cuando despliega su presencia. Oler su aroma. Escuchar ese run run singular. Tocar sus costuras, sus aristas, sus caras más lisas. Esas rugosidades que tras un ligero rubor nos muestran toda su belleza. Así, una vez invitadas al despliegue de la esencia de la cosa amada, esa cosa deja de ser. Pasa de objeto a sujeto. Lo amado, lo verdaderamente amado, se convierte en amante. Esa persona admirada en secreto, en el rubor del deseo desbordante, en la mirada huidiza y espía, se muestra en el amor en toda la perfección de su plenitud. En el despliegue siempre perfecto de su esencia, se muestra, en resumidas cuentas, como sujeto. Pero no solo una persona, sino todo lo amado, un paisaje, una ciudad, una vieja maleta de cuero, ese rincón lleno de plantas en el que una cristalera nos permite, desde el silencio y el secreto, asomarnos a las calles de nuestra cotidianidad. Cualquiera de esos libros en los que nos quedaríamos a vivir atrapadas por la música de sus líneas. Todas estas cosas se alzan como amantes en el amor. Amar, un acto tranquilo, impulsivo y desmedido, un acto alojado fuera del vientre de Cronos, una cápsula de tiempo. Uno ponerse al no me da la vida, pues la vida no para de dar, y es quizá que no somos capaces de detenernos a su lado, en un rinconcito, quizá una actitud tímida, y recibir la vida. Recibir en atenta espera, esa actitud mestiza entre la pasividad y la actividad, esa actitud amorosa, capaz de desear con ardor y paciencia, ese ardor del fuego del deseo, esa paciencia, sabedora de las reglas del devenir, esa paciencia, ausente del tiempo, ese tiempo caníbal y depredador, de ese tiempo destructor del evento, destructor de la belleza, destructor del amor. Así, una actitud aupada en la ley del deseo y ajena a los relojes, nos permite descubrir las esencias, lo perfecto de todo por el mero hecho de ser, la bella singularidad de cada cosa justo en el momento en que abandonan su estatuto de cosa. Nos permite, por tanto, amar. Amar, una actitud artística y poética. Un trato con lo que nos rodea desde una nueva gramática. Una gramática de lo vivo. Amamos y nuestro lenguaje se preña de vocablos vivos. Palabras que por un lado tienen fuerza y nombran con verdad la cosa. Atinan a tocar algo de su esencia y así nos convocan al amor a esa ya no cosa. Y así nos reúnen con otras bajo el paraguas de esa verdad. Palabras vivas, como aquellas que dotan de vida a lo supuestamente inerte. Ciudades sonrientes en sus paseos y rincones, desde los que la alegría nos hace palpitar de emoción. Ciudades que nos echan de menos a nuestra partida y nos reciben con alborozo a nuestra llegada. Ríos, sonriendo en su camino al mar, mostrando la belleza curvilínea de sus meandros, dibujados a conciencia en tiempos geológicos. Un valle, dolorido y resentido por ese pantano que no le permite el agua. Ese libro que nos habla y nos arropa con sus palabras. Amar, acompañar el despliegue de la esencia de las cosas. Esa aparición de la cosa en su perfección, justo cuando ya no es cosa. Justo cuando nuestra posesión de la cosa no es ni más ni menos que acompañarla en el despliegue de su esencia. Ya que cualquier intención por forzarla a comparecer aleja su verdad. Amar, susurro secreto, fulgor de lo singular, de la extravagancia que enamora. Esencia solo confesada en el amor, en voz baja, preñada de misterios. Unas palabras, unos gestos, un tacto solo consentido para las amantes. Esas alojadas en el centro del misterio, capaces de compartirlo, nunca de agotarlo. Esencia siempre desvelada en el amor. Siempre cambiante, siempre oculta bajo tenues velos, amiga del misterio. Amor, misterio inconfesable. Cuando le dije si quería bailar conmigo, se puso a hablar de Jung, de Freud y Lacan. Mi idiosincrasia le causaba mucha gracia, me dijo al girar, la cumbia era intelectual, me dijo al girar. Estudiaba una carrera poco conocida, algo que ver con letra y filosofía. Capítulo 4. El filósofo. Si en el pasado capítulo nos tocó hablar de los que han pasado por ser los villanos del nacimiento del pensamiento político, los sofistas, esta semana nos tocará conocer al bueno de la peli, el que ha pasado a la historia como uno de los fundadores de eso que hemos llamado filosofía. Y nos referimos, claro, a Sócrates. Sócrates es un personaje curioso, con ciertos paralelismos con mitos importantes de nuestra cultura, como puede ser Jesucristo. Un tipo que no dejó nada por escrito, que solo se conocen sus andanzas por sus seguidores, y de los que había un buen puñado de ellos en Atenas. Por tanto, sus teorías tendrán todo que ver con su vida, o más bien sus teorías han sido en gran parte extraídas de sus enseñanzas vitales. Es difícil asegurar con certeza quién fue o qué dijo Sócrates. Sabemos de él por tres fuentes diferentes, de la que la principal son los diálogos de Platón. Pero en esos diálogos Sócrates funciona como el personaje que simboliza la filosofía. De todas formas, para nuestro programa de hoy no es tan importante realizar una investigación que permita separar con precisión quirúrgica el Sócrates histórico del Sócrates platónico, sino más bien ver cómo ha funcionado esta figura. Es decir, a la hora en la que Platón se puso a definir lo que para él era un filósofo, trajo a colación un personaje que además había sido su maestro, cuyo nombre es Sócrates. Bien, ¿y qué hace un filósofo? ¿Qué hace filósofo al filósofo? En definitiva, ¿a qué llamamos Sócrates? Destaquemos algunos rasgos principales. 1. La filosofía se hace en diálogo. Platón escribe sobre Sócrates en la soledad de su escritorio, pero es muy diferente hacer un largo tratado sobre un tema que exponerlo en la marcha de un diálogo. La etimología de diálogo puede proporcionarnos eso que dicen los ingleses que son falsos amigos. Porque diálogo no es como podría parecer el logos, el razonamiento entre dos, di, como si diálogo fuera di logo, sino que diálogo más bien significa a través del logos. el logos a través del tiempo, el logos apareciendo a través de un recorrido. Este recorrido es la única forma, además, en la que realmente acontece eso de la razón. Porque la razón no es estática, sino que es dialéctica. La verdad, por tanto, siempre será un proceso, donde el momento final no será el momento de la verdad, sino que todo el proceso es donde acontece eso que podemos llamar verdad. Esto básicamente es el proceso de la dialéctica, que es lo que realmente hace la filosofía, es decir, a presentar hipótesis e ir avanzando a partir de eso hacia su clarificación. Esos son los diálogos socráticos. Alguien parte de un saber inmediato, alguien dice saber qué es la virtud, qué es el amor, qué es la justicia, y Sócrates lo ve más difícil, lo ve un poco más complicado. Y gracias a ese espíritu filosófico se va viendo que eso que parecía fácil no lo era en absoluto. Pero ahí, en todo ese despliegue, es importante ir recorriendo todos los apartados, porque lo que se va mencionando no es que no sea en absoluto la virtud, el amor o la justicia, sino que no lo es completamente. Sería solo una parte de ello. De hecho, en los diálogos socráticos no llega del todo a afirmar que Sócrates posee la verdad definitiva de algo. Más bien se clarifica que lo que se tenía por fácil no lo era. Se exploran diferentes alternativas, se profundiza en el problema y en ese momento Sócrates se tiene que ir. En ese momento, cuando vamos llegando como al final, a Sócrates le pasa algo que se tiene que marchar. Se tiene que ir a un juicio, tiene que atender a alguien que le busca, se tiene que ir a morirse porque ya le llegó la hora de morir. Esto es así literalmente, esto es el Fedón, donde se narra la muerte de Sócrates. Es decir, esto que estamos diciendo define el segundo elemento clave de la filosofía. Esto es la finitud. No llegamos nunca a poseer la verdad del todo. Al final siempre hay algo que nos limita: el tiempo. Somos mortales, somos falibles, tenemos obligaciones, trabajos, enfermedades, muerte. El ser humano, como ser finito, no puede poseer la verdad como si fuera un dios. ¿Qué si no significaría que Sócrates siempre se tenga que ir antes de dar la solución definitiva al problema? Porque Platón estaba ahí, el tío, escribiendo solo, sin prisa. Nadie le demandaba, nadie le llamaba para nada. ¿Por qué utilizaba esa fórmula retórica? ¿Por qué de repente dice eso de bueno, ya seguimos otro día porque ahora tengo que atender el juicio? Básicamente porque somos finitos. Porque el tiempo siempre se nos acaba. Y de ahí pasamos al tercer elemento clave que nos enseña Sócrates sobre la figura del filósofo. La filosofía es un saber en el que nos va la vida. Un saber que limita con la muerte y cuyo tema tiene que ver con la vida, con nuestra vida. Sócrates nos enseña que la práctica filosófica es una práctica vital. Nos ayuda a vivir comprometiéndonos con la vida. Y esto no es algo puramente retórico. Sabemos que Sócrates perdió la vida por este compromiso. Perdió la vida por tomarse la vida ética completamente en serio, como un proyecto inalienable. El juicio de Sócrates lo cuenta Platón en su obra Apología de Sócrates, obra por otra parte maravillosa, donde vemos cómo a Sócrates le acusan de un par de cosas graves en esta época. Le acusan de no respetar los dioses de la comunidad y de corromper a la juventud. En el fondo, esta es la misma acusación. Al no respetar los dioses, al no respetar las costumbres, estás corrompiendo a la juventud, animándola a pensar más allá de las costumbres de su época. En el juicio, sus colegas le aconsejan que se defienda, que haga el sofista, que intente zafarse. Pero él solo puede ser honesto. Sabe que ha hecho lo mejor que sabía, que no ha hecho nada malo. En la votación sobre su culpabilidad pierde por poquito margen, nada, por un puñado de votos. Y el que sería el fiscal pide la pena de muerte. Pero en Atenas, el acusado podía pedir una pena alternativa que también se votaría. Los amigos le dijeron que pidiera una pena diferente, que la gente en el fondo no quería matarlo. Que si pedía un destierro temporal o algún castigo menor, seguro que el jurado se inclinaba por su pena. Sócrates se lo pensó y finalmente anunció su pena alternativa. Y lo que pidió fue un sueldo vitalicio, una pensión de por vida. Él creía que había hecho lo mejor para Atenas y que por tanto lo que merecía es un sueldo de por vida por todo su trabajo. Es decir, la gente que votaba tenía que votar ahora que, siendo culpable, si se inclinaba por la insinuación de Sócrates, tenía que darle un sueldo vitalicio. Bueno, incluso las personas que habían votado por su inocencia votaron para que lo mataran. Fue mayor la votación por su muerte que por su culpabilidad. Hasta ese punto llegó la coherencia de Sócrates. De hecho, cuando habla sobre la gente que se quiere zafar con mentiras, se pregunta, de manera irónica, ¿pero esta gente qué se cree? ¿Que van a vivir eternamente? ¿Para qué sirve la vida si uno no se compromete con lo que cree justo? Si al final todos nos vamos a morir. ¿Qué menos que intentar vivir de manera justa? Esa misma idea la vemos en el diálogo Critón. Sócrates está viviendo su última noche antes de la ejecución. Al día siguiente vendrán a darle la cicuta y los colegas de Sócrates sobornan al carcelero para liberar a Sócrates. Ellos llegan a la cárcel muy apurados, en plan, vamos, vamos, que tenemos que irnos rápido. Claro, han sobornado al carcelero para poder escaparse. Pero entonces Sócrates le dice que paren, que a dónde van, que esperen un poquito. Que él no sabe si eso que está haciendo, que le animan, es justo o injusto. Claro, ellos flipan muy fuerte, ellos dicen, pero Sócrates, que te matan mañana, que cómo no vas a saber. Tu condena fue injusta, eso lo sabes tú. Ya, dice Sócrates, ya, si yo entiendo, yo entiendo, pero que yo considere injusta mi condena no quiere decir que crea que es justo que me escape violando la condena que la comunidad ha decidido de manera legítima. Y dice, miren, vamos a discutirlo, ¿vale? Vamos a discutir si esto es justo o no. Y según lo que decidamos, pues ya veo si me escapo o no me escapo. Y nada, y se ponen a hablar y hacen un diálogo muy bonito, ¿no? El Critón, están ahí charlando sobre lo que es la justicia. Y ahí Sócrates dice eso de ¿qué creen que me dirían las leyes si me vienen a escaparme? Oh, Sócrates, nosotras que te hemos dado la posibilidad de vivir en comunidad, ahora que no te gustamos, no nos respetas. Parafraseo un poco, ¿vale? Lo digo de memoria. Total, que al final decide que es injusto, que no. Invita a los amigos a marcharse y al día siguiente se toma con tranquilidad su cicuta y se muere. Estos tres elementos van a definir una forma de hacer filosofía. Una forma de entender la filosofía. Quizá no la hegemónica, pero una forma de hacer filosofía. Que es una forma de entender también la vida. Desde el diálogo, desde el transcurso, desde el tiempo, como finitud, asumiendo un compromiso vital, como un proyecto inalienable del ser humano, que son todas ellas inspiraciones imprescindibles, quizás también para pensar nuestro presente. El día que no me levante, cuando mi cuerpo sea ceniza, quiero ser una con el viento, que no decaiga mi sonrisa. Que la muerte siempre presente nos regale días eternos, memoria por todos los sentidos, resuena y quema en mi vientre. Bienvenidas, bienvenidos a la sección Tejiendo Voces con Topotas. Absurdos, gritos, secretos, relatantes, poéticos, reflexionantes, pobres o torcidos. Eso sí, cuando adquieren la forma de las ondas, tienen un impulso a enredarse, entrelazarse y tejerse como las olas. Decidió acudir a la consulta del doctor Nicolai Hartmann, eminente cirujano estético de la ciudad. Buscaba la belleza en su rostro. Se preguntaba si el procedimiento sería doloroso. No, no se puede usar anestesia, contestó Nicolai mientras se retrepaba en un ancho sillón. No hay una sola transformación profunda que no implique dolor. Y más este. No olvidemos que usted ha venido aquí, ni más ni menos, que para recuperar su belleza. Así es que me va a doler. Sí. ¿Y en qué consiste exactamente la operación? En realidad, es muy sencilla. Consiste en abrir una hendidura metafísica en su rostro, que haga que todas las sedimentaciones entren en movimiento sísmico, se gasifiquen, se mezclen, se pongan a danzar en éxtasis. No sé, hasta que no abra, no sé qué me encontraré con exactitud. Pero la gente que viene aquí suele tener sus estratos del todo duros, opacos, ennegrecidos. Con el tiempo han perdido su única función con respecto a la belleza, que consiste en dejar aparecer la visión en su rostro. ¿Estratos? ¿Sedimentos en mi rostro? No entiendo nada. A ver, los estratos son sedimentos sociohistóricos que hacen que aquella visión originaria quede atrapada en una profundidad abisal. Es lo que hace que tu vida y tu rostro estén segmentados en lo que se supone que eres. Varón, heterosexual, funcionario o cantante de rock, padre, lo que sea que tengas como estratos. Así, la operación va a consistir en horadar la tierra. ¿Cómo? El paciente empezó a tener miedo. Miró la puerta e hizo un ademán de marcharse. Pero el doctor Hartmann lo cogió del brazo. Mire, empecemos por lo básico. Usted ha hecho de sí mismo una imagen. Esta imagen estimula los sentidos de quien la ve y se les llena de colores, gestos, textura. La visión de la belleza se inicia a partir de este primer estrato superficial, puramente sensorial. Plata, hierro, píxeles cromáticos que estimulan fibras nerviosas y ponen en juego toda una neurobioquímica de la visión. Ahí da comienzo la corriente estética. No sé si su explicación me dice algo, ¿eh? Bueno, no debería decirle nada a esta explicación. Estos estratos aún no nos han contado nada acerca del misterio de un rostro. El cirujano Hartmann ata de las muñecas al paciente sobre su mesa de operaciones. Toma su bisturí y, sin más preámbulo, abre una fisura metafísica en el rostro del paciente que la recorre de la frente a la barbilla. Coge una microcámara y la pasa por la hendidura recién abierta. El paciente, a duras penas, puede seguir las explicaciones del doctor Hartmann en la pantalla, donde queda proyectado su rostro en profundidad. Nicolai señala con la punta de su lápiz el segmento abierto. ¿Ve? Su rostro está segmentado en estratos muy rígidos, lo que le decía. Este de aquí es el estrato inorgánico y a continuación está este, el orgánico. De esto ya hemos hablado. Vayamos a este de aquí, un poco más profundo. Este se llama el estrato de la subjetividad y, como ve, está lleno de significados. ¿Lo ve? Son estos cristalitos de aquí. Mire, observe cómo este estrato está conectado por este conducto a las cavidades oculares por donde se cuelan las imágenes. Todas esas imágenes y experiencias que consume. ¿Lo ve? Las fotos, olores, gestos, expresiones, ruegos, súplicas, tics de dolor, bocas sexualizadas, cuerpos musculados, el Instagram, el Tinder, signos cosméticos, todo eso que es tragado por los orificios del rostro y que se sedimentan directamente en esta capa de aquí. así, es imposible que la visión pueda aparecer. ¡Imposible! El doctor Hartmann dejó su bisturí sobre una bandeja metálica. Cogió una gasa para secar la sangre metafísica. El paciente pudo entrever los estratos más profundos. ¿Y esos de ahí al fondo, esas capas qué son? El doctor Hartmann se puso muy serio y dijo que esas últimas capas eran el manantial del que brotaba la belleza. La belleza de un rostro, igual que la de una obra de arte, consiste solo en eso. Es un dejar aparecer la visión originaria. En su caso, los estratos intermedios y superficiales la están obstruyendo, la colapsan, la encorsetan y hacen que no pueda brotar. Los estratos deben hacerse transparentes. En eso consiste la belleza, en hacerse transparente a ella. El doctor Hartmann coge su grabadora y pulsa el rec. Los estratos del paciente están colapsados de basura mediática, pornografía y red social. Las imágenes publicitarias están adheridas al estrato 2 e impiden la progresión cromática. Hay imágenes que son copia de una copia de una copia en regresión mimética infinita, lo que nos lleva a la contracción sostenida de la musculatura facial que se observa en los retratos aportados por el paciente de los 13 años. Hay un gas opaco que obstruye el paso de la visión en los estratos 3, 4 y 5. Hay luz atrapada en la hendidura del trasfondo, fotones que han entrado en colapso consigo mismos, abortados, sin poder devenir visión. Mire, ya hemos terminado. La hendidura del trasfondo la voy a dejar así, abierta. Al principio se sentirá confuso, pero poco a poco verá que esta hendidura empezará a ejercer su efecto. Los estratos se abrirán a un derramamiento. La hemorragia metafísica puede que dure toda la noche, pero mañana será un fluido transparente el que corra y bañe todo su ser. Los estratos más espirituales se pondrán a fluir con su estrato social, con el subjetivo, con el orgánico y con lo que usted tiene de piedra, de mineral y de planta. Como le digo, todo se hará transparente. Deje pasar unos días. Verá que emerge una luz desde esta hendidura abierta. Serán los primeros visos de aquella visión que dejó atrás en su infancia. Esto que le voy a decir ahora es muy importante. No recuerde su infancia. No tiene que revivir, ni acordarse, ni repasar ningún tiempo pasado. No tiene que acordarse del niño que usted fue, sino hacerse niño. Solo eso. Aproveche este momento de danza molecular para hacerse niño y expóngase al júbilo molecular de sus congéneres. Sobre todo, no se haga fotos ni se mire a ningún espejo. El líquido transparente comenzaría a oscurecerse con el objetivo de la cámara o la superficie del espejo y cerrarían la hendidura, sedimentando todo de nuevo hasta formar el hombre gris y autómata que entró esta mañana en mi consulta. Por la hendidura verá borbotar un hilillo de alegría que es como un deseo que solo quiere desear, que se basta a sí mismo y que no requiere de apoyo erótico alguno. Viva este momento. Será como un renacer. Ah, y no se cosa la cara, ni la ponga rígida con esas poses gregarias. Eso cerraría la hendidura de inmediato y es probable que ya nunca más la pueda volver a abrir. Tome esta cirugía estética como su última oportunidad. Y enhorabuena. Acaba de recuperarla. su belleza. Despertad, malditos. Vamos ahí a seguir con el Topota. Look on the bright side of life. ¿Qué ha dicho? Creo que ha dicho bienaventurados los queseros. ¿Por qué precisamente los queseros? Hombre, no hay que tomarlo literalmente. Se refiere a todos los fabricantes de productos lácteos. Always look on the light side of life. La libreta de Topota. Explicamos nuestros sermones. And that's to laugh and smile and dance and sing. Pues el propio Brian nos da entrada a esta parte, a esta segunda parte de la libreta de Topota, en la que tenemos que hablar de las secciones de nuestros compis. Pero primero, una ronda de volver a la realidad, de coger aire y de bajar de esa nubecita de saber. Jorgito. Vuelvo a la realidad, y qué más realidad de todo lo que hemos dicho en estas secciones. El tiempo, nos quedan 37 minutos. Paquito. ¿Cómo? ¿Que nos queda? Que nos queda 37 mucho. Minutos. Bueno, bien, bien. Pues nada, aquí estamos. Bajar, yo ya he bajado. Antoñete, tú que estás muy lejos. Wow, no, estoy contento, ¿eh? Está muy bien. Son muy buenos ustedes, tío, está muy bien, ¿eh? Son buenas secciones. Estoy con ganas de hablar de ella ya, venga. Venga. Al lío. Venga, nos recordamos a Sócrates. Pues empecemos sin más dilación, porque hoy Jorge habla de Paco. Hoy hablo de Paco. Hostia. Bueno, Jorge habla de Paco, Jorge habla de la sección de Paco. Ah, vale, mierda. Eso, por mierda. Favor, por favor. Sí. Por favor, limítate a la sección. Sin encarnizamientos personales. No, pues voy a romper esto y no voy a hablar de la sección de Paco. Voy a hablar de Paco y de la conversación que tuvimos anoche, porque está muy linkada a su sección. Cuando hablamos de las redes sociales y de todo el tema durante la cena. hablamos de cómo determinadas redes sociales del follisqueo, Tinder, tres fan y todas estas cosas, pues un... Espérate un momento, voy bien de audio. Sobre todo preponderan la superficialidad del rostro, el cuerpo, las poses, los músculos. Vamos, ya entendí yo por qué esa acritud en defender tu teoría, Paco. Pero si te fijas, yo os dejé hablar. Yo le dije que seguíamos en antena. Ahora ya, claro, no he podido recordar todo el rato la conversación. Y sí, me parece el dedillo, pero y me parece, y que creo que esto es después en la siguiente sección del debate, que me ha parecido muy, muy unida a la de Jaime. Muy unida a la de Jaime, cada uno hablando así como de la belleza y otro hablando del amor, pero en muchos momentos eran casi sinónimos y cómo conseguirlo, ahí sí que ha sido un proceso paralelo. El cómo conseguir el amor y cómo conseguir la belleza iban muy de la mano. Paco, nos han mentido otra vez más, y no digo a nivel personal, que ahora hablo de tu sección. Porque dijiste que no, que tus textos se iban a acabar. Los relatos, no ha sido un relato. Ha sido un meta-relato. Ha sido un meta-relato. Pero he de decir que me ha gustado mucho. Tengo que ver al doctor Hackman. Me ha gustado mucho esa hendidura metafísica en el rostro. Esa vida, digamos... postural, no, de postureo más que postural, eso de lo que pensamos que somos como funcionarios, padres, varones, ese erotismo consumista de pornografía y todo eso, nos van creando sedimentos que nos van quitando nuestra belleza. Me ha gustado mucho la sección, creo que... Y que ya no voy a decir nada más porque lo voy a llevar a la siguiente. Perfecto. Paco, la réplica justa en estos casos. ¿Réplica a lo que acaba de decir este? No, si quieres añadir algo, comentar alguna cosita. No, que gracias por la escucha, Jorge. Escucha atenta. Sí, escucha atenta, gracias. Y sí. Pues tanta noche como hoy, ¿eh? Sí. Tanta noche como hoy. Sí. Pues no pierdas el hilo, Paquito, porque puedes hablarnos de la sección de Antoñete, si quieres. Sí, venga. Pues nada, me ha gustado mucho. La verdad que no había visto, mira que cuando le he escuchado aparecía súper evidente, pero el paralelismo con Jesús. Y... Bueno, esa vida que es como que suscita algo, ¿no? Deja una huella en la gente que la ve y que la lleva a querer pensar la vida para que la vida tenga más sentido, ¿no? Me ha gustado mucho eso que ha dicho de ese saber en el que nos va la vida, porque que es así, muchas veces... La filosofía tiene es como esa llama que nos puede orientar a los que estamos perdidos, que somos muchos. Y también te incluyo a ti, Jorge. Y no estás perdido si no lo crees. Me ha gustado mucho lo del diálogo. Perdona, Paco, hay que prohibir que Jorge y Paco estén juntos para hacer programa de radio. Esto ya es una decisión. Ese descubrimiento de ese saber en el que los va la vida en diálogo, eso me parece, o sea, muy muy importante que lleguemos a vislumbrarlo en toda su profundidad y en todas sus implicaciones. O sea, necesitamos al otro para descubrir eso, y todo eso marcado por la finitud. No sé, creo que ahí está todo. O sea, en la pequeña sección que ha hecho Antonio está, yo creo que todo lo importante. Ha hecho ahí un caldero Y luego me ha encantado lo del sueldo vitalicio. O sea, esa historia. Eso me ha dejado. No lo sabía y. Joder, madre mía, al final se lo cargan por eso, ¿en serio? Antonio. Sí, tal cual, no he inventado nada. Es verdad que no me he documentado demasiado porque lo tengo como medio en la mente, pero. O sea, que no son citas textuales en ningún momento. Pero todo eso es real, ¿eh? Lo cuenta muy bien Platón en su juicio a Sócrates, en la Apología. Y es un sobrado, tío, un sobrado. El tío, ni corto ni perezoso, le pide a Atenas que le mantenga, como castigo. No, y es eso, meterse a la comunidad, ¿no? Porque la comunidad lo ha decidido, aunque la comunidad en principio pueda estar a veces perdida o pueda equivocarse, ¿no? Pero, no sé, hay muchos componentes en la sección. Yo de todo lo que has hablado, que hay mucho para hablar y para rescatar, pero me quedo con eso de dialogar con el otro, todo el rato, de educarnos entre iguales, para no perdernos, para no desnortarnos, para recuperar el sentido de vivir. Me quedo con eso. Me parece, no sé, algo que hay que rememorar una y otra vez y hay que volver ahí una y otra vez. Antoñete, ¿sumas algo? ¿Añades algo? Sí, es muy interesante. Nada, no. Claro, me encanta la lectura de Paco siempre. Y está el amor al otro, que en algún sentido él se siente, y creo que esto es importante decirlo, se siente tan parte de la comunidad y tan parte de que él es un nosotros, que sin ese nosotros no sería nadie, de tal forma que acepta lo que la comunidad ha dicho y dice, bueno, pues de que lo que acontece como Sócrates no es una cosa que ocurra en soledad, sino ocurre entre varios. Y ese reconocimiento lo lleva hasta el final, tío, hasta tomarse el chupito es ese genial. Final de... Eso es genial. Cicuta. Hombre, es que lo veo normal, no te dan el sueldo vitalicio porque te puede quedar hacer pues tomarte sí. Cicuta. Oye, Paco, siempre... Bueno, oye, chupitico, a mí... Un chupitico ahí... solo sé... Fue la última palabra que escuchó Sócrates. Chupitico. Todo... Solo una cosita para pasar al siguiente comentario de secciones. Esa broma no me la corto, no te preocupes, Paco. Ah, bueno, ya te contaré, Antonio, lo que salió ayer. Luego hablamos. Bueno, sumar solo una cosita a todo esto, y es la recomendación de un libro que yo no he leído, pero que me está persiguiendo intermitentemente últimamente, por diferentes motivos. Pero grullo. Y que es de Pierre Hadot, creo que se dice así el tipo. Sí. Y se llama La filosofía como forma de vida. Sí. Paco, ¿lo conoces? Sí. Me lo leí. Pero va de, sí, de eso que ha dicho Antonio. Pero, Piolo, solo una pregunta sobre tu sección. Si puedo hacer una preguntita sobre tu sección. Cuando dices que la... Que la verdad, más que sobre tu sección, es una pregunta así, digamos, filosófica, que si la puedes decir. Cuando dices que la verdad es un proceso, o sea, que la verdad se llega a través del proceso, no es la meta en sí, y por lo que no llegamos a poseer la verdad, pues algo nos para, que es como en este caso el tiempo, somos finitos. Entonces, la verdad puede ser como un poco, no sé, te pregunto, me ha venido la analogía de como la estrella del norte para guiarse cuando estás en alta mar, que sabes que nunca la vas a pillar, pero te va guiando. La verdad es inalcanzable, según los diálogos de Platón. Sí, yo entiendo que sí, entiendo que... Hay algo de esa metáfora. En todo caso, es algo tan complejo, un relato tan complejo, que solo lleva. Que no lo puede llevar a término al final, sino que al final es un relato infinito. Al final, no sé si sería como ¿no? Como esa idea de utopía que te orienta, que te lleva, que te guía, o más bien como un relato que nunca puedas dar por término, porque al final decirlo todo es imposible y al final lo que estás haciendo es clarificarlo, o por lo menos apartarte de lo que creías que era una verdad dogmática. Esto es así, ya está. Y te vas dando cuenta que, hostia, que en verdad todo es mucho más complejo, que todo tiene una parte de real, pero una parte que no, no sé, va un poco por ahí, un poco la... Sí. No, perdón. La cuestión, y por eso al final siempre tienes que marchar, siempre al final tienes que morir. Antes de dar con todo, al final, y además es real, ¿eh? En los diálogos de Platón siempre van acabando así, en plan, chacho, que me tengo que ir porque me llaman para el juicio, me tengo que ir porque me muero, literalmente. Entonces... hay algo de imposibilidad al final. Y es como decir, ah, bueno, pues, no, esta idea de, bueno, pues me voy a leer la última frase para saber cuál es la verdad. No, no, la verdad está en todo el diálogo entero. Hasta la frase que ha refutado Sócrates, hacía falta refutarla porque era una parte de la verdad, solo que la refuta. Refuta como diciendo, bueno, tú te crees que es toda la verdad, pero una parte. Entonces hay algo de horizonte, pero también hay algo de relato inabarcable o inacabable, en el que cada vez que te vas acercando has llegado a una parte más. Pero nunca completa. Sí, y eso, creo yo, ¿eh? A mí me ha venido como también la revelación de esto que estás diciendo, de que, claro, si te apartas del diálogo con el otro, te puedes creer que la verdad la has conquistado o que la tienes. O sea, como que el diálogo con el otro es lo que nos saca una y otra vez de ese pensar que ya hemos alcanzado algo, ¿no? Sí. A mí me parece muy interesante eso porque Platón podía haber... escrito un tratado largo, pero no lo hizo. Escribió todo el tiempo en diálogo, y eso quiere decir algo. Pues si hubiera querido decir una cosa dogmáticamente, lo hubiera escrito sin más, pero no, quiso hacerlo diferente, y eso, bueno, lo interpretamos como algo que tiene valor por sí mismo. Bueno, sabiendo que la verdad solo la alcanzan los dioses o las bestias, Antoñete, a comentar mi sección. Ay, qué maravilla. Quería decir una cosa a Paco, que me acabo también con ganas de preguntarle, porque Nicolai Hartmann es un filósofo aburridísimo, un neocantiano, y por qué, no, bueno, es que me entraron ganas, es que está huyendo Nicolai Hartmann y digo, ¿por qué metes al tipo ese ahí? Y un rato tan delesiano y tan bonito, que el cirujano sea Nicolai Hartmann, ¿por qué? No sé, yo yo solo me he leído La estética de Hartmann y se sintetiza en esa frase de que la belleza es un dejar aparecer. Y eso lo encontré como coherente con todo lo demás. Es un dejar aparecer. La belleza es un hacerse transparente. Y eso me gusta. Qué guay, pues me lo voy a apuntar, tío, porque yo un tío que tenía un poco de manía y tu sección me ha gustado tanto, me ha parecido tan brillante. Gracias. Que he dicho, pues, no sé, tendría que revisitar al señor Hartmann este, que lo tenía como un tío aburridísimo, como buen neocantiano que era. No, era un tío muy aburrido, pero muy buen cirujano, hombre, que eso... Ahí con sus estratos y sus cosas. Bueno, muy bien, Hartmann, que no sabía esa faceta suya. Me ha gustado. Gracias. Ahí, así. Nada, de entrada más... maravillosa, como siempre, de todo lo que escribe. Mira, vamos a ver, ¿qué destacaría? Llevas tiempo en esa línea de relatos muy sugerentes, de escritos muy sugerentes, muy contradictorios, y contradictorios en el sentido de hacer ver que también la realidad del amor, o la realidad de lo que estás hablando, en este caso del amor, se da siempre como un proceso también, es decir, se da siempre como desde una contradicción de la vida. Me gustó mucho el juego en el que hablabas de alejarnos un poco de ese no me da la vida, ¿no? Porque la vida realmente no para de dar. Hay un par de juegos de palabras ahí que me gustaron un montón. Y no, como esa idea de estar. Y hostia, esto me gustó mucho, ¿no? Esa idea de que el amor se juega un poco entre la pasividad y la actividad. En que es una actividad, pero una actividad en la que estás activo permitiendo ser tocado. Es decir, es una actividad donde tu acción. Bueno, igual no me he enterado, pero esto es lo que me evocaba a mí, ya está. Después tú me dices que no. Donde tu acción tenía que ver con permitir al otro actuar. Entonces es una acción rara, porque a veces la acción es hiperactiva. Es como que quieres todo el tiempo imponerte a la realidad, imponerte a lo real. Y la pasividad es dejarte atropellar por la realidad. Y sin embargo, la actividad del amor es una actividad... poética, no decías, una actitud entre artística y poética, una actividad diferente, una actividad que está fuera de toda lógica, ¿no? Que es como, no, es una actividad pasiva, que siendo pasiva es activa. Te haces dejándote hacer. haces permitiendo que el otro entre dentro de ti, y esa es el hacer más maravilloso, que es permitirte ser tocado por un otro. Y eso me ha encantado. Es decir, hay algo de misterio, ¿no? Decías, un misterio inconfesable, ¿no? Algo de misterio, algo que hace que estés vivo recibiendo vida, que seas amado siendo amante, ¿no? Ese juego que efectivamente un poco fuera de todo sentido común, de la lógica, de el mundo es un libro de cuentas en el que me tengo que saber, ¿no? Y un poco ustedes lo hablaban también cuando hablaban de Tinder, ¿no? Es una idea de amor anti-tinderesca, en el cual no buscas el algoritmo que mejor te venga, sino que sencillamente acontece de repente un vínculo que no es tuyo ni mío, sino que nos desborda y nos configura, y es un misterio. El amor frente a Tinder, creo yo. Es decir, a ver, buen rollo, ¿eh? Cero crítica a alternativas para mantener vínculos, como sean, ¿eh? Yo no quiero criticar aquí a Tinder, pero creo que la lógica del cálculo no da cuenta de la realidad del amor. Quiero decir, creo que hay algo ahí que desborda, que efectivamente está entre lo artístico y lo poético que comentaba, y me parece una forma de narrarlo bellísima. Bien, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Solo añadir una cosita que me parece importante. Es que tenemos que restablecer una relación. Bueno, no tenemos que hacer nada, pero que a mí me parece interesante explorar el camino de restablecer relaciones eróticas con el mundo. O sea, eróticas no en el sentido de rozarnos con una piedra. Sino, que también. Oye, cada cual aquí, oye, aperturas. Sino de amar el mundo. O sea, las cosas merecen la pena en tanto en cuanto las amamos, las ciudades, los árboles, los ríos, evidentemente, y por encima de todo las personas, pero que o amamos lo que nos rodea o... Si no se puede amar, no es mi revolución. Maravilloso. Yo quitaría las mascotas, el resto bien. Vale, venga. Pactado y hecho. Para sacar el tema. Ya está. Pero total, precioso. Bueno, y me sumo ahora a comentar el relato de Jorge, que a mí me ha gustado mucho, y que esto es la suerte de que participemos en los programas, porque creo que el tema de fondo de este relato, en algún sentido, es el mismo que el de los dos anteriores. Dejo eso ahí, en el aire. Y, Tinder. Y, no, que en los dos anteriores que hiciste sobre viajes. Hubo un primero en el Sáhara, un segundo en el Sáhara, y este tercero, para mí, tiene un rasgo común, como lo que fluye por debajo de todos esos ratos, para mí es un rasgo común muy importante y que me hace que me guste mucho esto. Pero antes, quiero remarcar una intervención que me ha parecido fascinante, que es la primera frase que se ha oído tras la presentación, que digo, madre mía, es que solo por eso te puede ganar el Festival de Cannes de podcast. Se ha necesitado. ¿No? Según mi forma de verlo, ¿eh? Sí, porque después la frase de Paco la ha cambiado. ¿Sí? ¿No era esa? No, era Gracias, señores, en vez de Buongiorno, señores. Es igual, ¿no? Paco, luego hablamos. Claro, yo esperaba un grache y de repente digo, pues será más largo. ¿Qué? Paco, era una frase, tío. Pero ni una frase, no había verbo, ni siquiera. Por favor. Es que no estoy hoy. No estoy muy italiano. No estoy muy bien. Bueno, retomando la sección de Jorge. Mucho rollo con el diálogo, la comunidad. Y la frase y no la dices. Claro, porque era dictada. Porque era dictada. No, por eso la has dictado tú. Aquí podríamos hablar mucho de cómo nos tiene Paco estos días. Bueno, ya tenemos la primera palabra para el título. No, bueno, retomando el relato de Jorge. Bueno, eso que fluye por debajo de todo el relato, de esos tres relatos que ha construido sobre los viajes, para mí es la pérdida. O sea, siempre hay como mundos perdidos. Porque en el Sáhara funcionaba esas leyendas tan míticas que son como muy hipnotizantes. Y aquí el relato también termina con elementos muy hipnotizantes sobre esa mujer que envenena al pueblo, sobre esa mansión negra. No sé, hay elementos, pero aquí la pérdida es como... Es una pérdida como más desde el dolor, de lo que... De joder, nuestro territorio es otro y no es otro porque... Bueno, porque hay una opción muy bonita, es otro porque el turismo lo ha arrasado, ¿no? Y no valen igual los que llegan a gastar, entre comillas, bueno, más que nada a gastar el territorio, que los que vienen porque necesitan una vida nueva. O sea, como en este territorio no hay vidas nuevas. Hay vidas viejas, son, ¿no? La del turismo, que es una vida petrificada, que está en todo lo contrario, de lo, está todo lleno de estratos impenetrables, o las vidas viejas de ese mundo que se agota, ¿no? Esa pérdida de lo que sería Fuerteventura antes, de ese mundo agrario, que no dudo que no fuera duro, pero que podría haber seguido otros caminos para hacer la vida más fácil, y eso está perdido. Y a mí eso me fascina mucho del relato. Me gusta también mucho como toda la claridad, porque el relato parece que se entiende muy bien, es muy claro, y poco a poco, a mí me gusta mucho eso del ritmo, que va desembocando en algo más críptico, algo que nos va envolviendo más. Poco a poco el lenguaje, que empieza siendo un diálogo, con partes en castellano y partes en italiano, algunas improvisadas, va dando paso a un cierto embrujo en las palabras e incluso en el ritmo. El ritmo comienza a cambiar. Así que vamos, a mí me ha gustado mucho, y queda que uno pone en mente el Sáhara y pone en mente las fotos, porque yo nunca he estado, que ha visto de Fuerteventura. Y hay también una cierta relación, esos desiertos que a mí me hipnotizan tanto como estos relatos que hace Jorge, que me apasionan mucho, la verdad. He de decirlo. Y Jorge, te cedo la voz. Nada más que decir. Yo creo que ya aquí si alguien quiere decir algo más. No he tenido tiempo para hacerlo más radiofónico, lo cual ha sido un gran dolor porque me había bajado 10.000 cosas, pero no me ha dado tiempo, pero amenazo que lo haré radiofónicamente esto. Sí, bien. Bien, yo rescato solo de una cosa de la sección de Jorge que me ha gustado mucho. Que ¿solo parece... una te ha gustado? Sí, solo una. Vale. Me va a parecer una mierda, pero bueno. No, esto que ha dicho del aljibe a la piscina. O sea, me parece que ahí se sintetiza todo la transición del capitalismo en sociedad, en la media sociedad moderna, o sea... Del aljibe, yo lo propongo como título del programa. O sea, del aljibe a la piscina, me parece guapísimo. A ese título necesita un matiz, que sabemos todos cuál es. A ver cómo se dice aljibe en italiano. Buongiorno del aljibe a la piscina, claramente. Ese es el que yo quería oír. Bueno, gente, ponme un poquito de música. Musiquita no toca musiquita ahora, toca. ¡Abre! Aquí la regla es el silencio total. No pretendemos que esto sea un centro de rehabilitación. No somos sacerdotes, somos transformadores. Un conservero de carne convierte a los animales en comida. Nosotros convertimos a los hombres peligrosos en inofensivos. Lo conseguimos quebrantando a los rebeldes su moral, su fuerza y su mente. Te torturarán extraños pensamientos, pero aleja de tu cabeza toda esperanza y mastúrbate lo menos posible. Debilita mucho. Es todo, lleváoslo. Cuatro pajas mentales en busca de unidad. Bueno, nos va a poner un poquito de música, dale. Sin miedo. Bueno, pues sobre los lomos de Valrelillo buscamos unión, y hilvanar estas secciones, que hoy la cosa promete. Así que si alguien desea hilvanar primero... Yo es que como estoy de pincha hoy, tengo que esperar. Pues la cosa está en las PES. Paco, Piolín, ¿quién desea? ¿Por qué? Porque está en las PES la cosa. Y no en las gotas. No, pues... Antonio, te venga. La A, ganó la A. Líganos estas secciones. Bónico isleño. Yo empiezo, ¿vale? Empiezo, pero aún no doy título, si les parece. Quiero citar. Venga, pues sin título. Lígalo sin título, no te preocupes. Lo ligo a partir del creo que una palabra que ha aparecido en todas las secciones que tiene que ver con el misterio. Creo que hay una unión entre las cuatro secciones el misterio del otro. Lo voy a dejar ahí como ligazón. Creo que es evidente que la inspiración básica puede ser la sección de la que me ha tocado hablar, de Jaime, donde el misterio del otro aparece, el amor aparece como un misterio, y un misterio relacionado con un otro, relacionado con alguien que no eres tú y con el que te dejas tocar en algún sentido. Pero también aparece ese misterio en el rostro. En el rostro, en el fondo, que tiene que ver con la otredad, que tiene que ver con lo que no eres tú, pero te ha calado, se te ha estratificado, y cómo recuperar algo tuyo tiene que ver en algún sentido con perforar, con profundizar en eso que se te ha materializado. Entonces hay algo de el rostro como misterio. Creo que textualmente lo llega a decir Paco en algún momento, el rostro como misterio, o el misterio del rostro, o algo por el estilo. También hay algo de misterio y alteridad en Fuerteventura, en la isla que nos relata Jorge. Creo que va viendo, se van hasta hay un momento de duda, de misteriosa, de dónde vienen algunas cosas, ¿no? Fuerteventura, es por el viento, es por la suerte. Es verdad que en Tefía había campos de concentración, es verdad, bueno, todo eso de los Winter y Cofete y todo esto, ¿no? Hay algo de misterio, y un misterio también habitado por un otro que se puede simbolizar con el otro turístico, con alguien que viene a invadir, a modificar y a machacar una isla que guardaba un secreto, un misterio que se está expoliando en algún sentido. Este misterio también tiene que ver con el misterio de la vida que Sócrates nos enseña, y que en algún sentido nos dice que es más poderoso incluso que la muerte, más poderoso incluso que ceder ante el sentido común de mentir o doblegarte, y eso es misterioso, de no permitirte doblegarte, porque hay algo más poderoso todavía que tu vida biológica, que es otro sentido de la vida que desborda. Entonces yo lo uniría a las cuatro secciones en torno al misterio y en torno al otro. ¿Vale? Muy bien. Bien. Paquito, venga. Vale, yo... Damos título y así... Porque creo que Antonio ha dado en mucha clave, no voy a redundar. Un segundito, solo... Antonio, ¿nos has dicho un título? Perdona que... Puedo decirlo, ¿eh? Es que a mí me gusta el de la aljibe, pero puedo decir... El misterio del otro, y ya está. El misterio del otro, el misterio del otro. Lo has dicho para no ganar, ¿no? Paquito, perdona. Pero votaría por el aljibe. Sí, quien diga el de aljibe creo que va a ganar, ¿no? Porque también tiene mi voto. De aljibe, ha dicho Jorge. A ver, yo solamente, si a lo mejor la sensación que me ha quedado escuchando la sección de Jorge es como que si la cosa está entre esa velocidad de sedimentación que forma los estratos, los solidifica y nos encorseta, y esa velocidad de que todo se desintegre y todo se profundice y se ora de la tierra, está en esas dos velocidades, el amor de la sección de Jaime, un poco la mía y la de Antonio, irían a esa velocidad de desagregación de todo, de búsqueda de sentido, y lo otro, pues el contrario, ¿no? Porque la de Jorge, un poco la tierra de Fuerteventura, yo creo que congrega esas dos fuerzas. Y yo un poco la sensación es como que la velocidad de sedimentación en los últimos tiempos es mucho más rápida. O sea, es como que no nos da tiempo a desintegrar todo lo que se sedimenta. Y por eso de no es tanto el título del programa del aljibe a la piscina, sino de la piscina al aljibe. O sea, ese es tu título, ¿no? De la piscina al aljibe. Jorgito. Estoy escribiendo. Pues... bueno, una vez en Modena, pero con poco éxito. Voy yo. Bueno, pues... a mí lo que me da la sensación de estas, bueno, de este programa es que hemos estado tres personas escarbando y una osada como el planning, el mapa de la excavación o algo así. Esa es mi sensación. Bueno, el planning, el mapa de la excavación lo he visto en la sección de Antonio, porque, bueno, los tres elementos que destacaba, que eran el diálogo, la finitud y que nos va la vida en la vida, independientemente que sea la filosofía o no, nos va la vida en la dignidad de la vida, ¿no? Yo creo que son tres elementos muy importantes con los que generar un mapita y decir, bueno, lo que queramos buscar, sea lo que sea, tendrá que... Estas tres coordenadas las podremos colocar como queramos, pero bueno, como mínimo son orientativas y nos dan un mapa bastante preciso de qué podemos buscar. Y en ese momento nos hemos lanzado a hacer diversas búsquedas. La búsqueda de Paco, escarbando literalmente en un rostro, bueno, literalmente es mucho decir, pero escarbando en un rostro para destapar esos sedimentos que se encuentran como taponados por todo este mundo, que ya hemos comentado muchas veces cómo es. Jorge buscando en una isla, en Fuerteventura, escarbando en la arena de Fuerteventura esos elementos que le dan la espalda a la piscina y abrazan el aljibe, ¿no? Es verdad, y es muy bonito también esa búsqueda, esa tentativa en un viaje de acercarte a las personas locales, de escucharlas. Y en última instancia yo escarbando un poco en el amor, para encontrar esencias. Así que, pues, un mapa y tres escarbadores es lo que yo he visto en estas secciones. ¿Se llama así, un mapa y tres escarbadores? Se llama... un mapa y tres escarbadores. Ah, no, yo creo que ya hay impuesto. Lo llamamos y que voten ellas. Un mapa y tres escarbadores. Ah, vale, pues sí. Y tres escarbadores. Entonces, bueno, no sé, he dicho que sí para que nos den el título ellas. Bueno, yo ya que he terminado de escribir... diré que a mí me ha parecido, bueno, voy a decir primero la unión y te acabo con el título. A mí me ha llamado mucho la atención, sobre todo en la sección de Jaime, que a través de quitarte los velos de cierta realidad podemos llegar a nombrar la verdad. Es como si hubiera una esencia escondida innata a las cosas, lo cual me ha sorprendido. Creo que lo he entendido yo así porque así no quiero decir eso por lo que lo conozco, pero a mí me ha dado como que hay una esencia innata a las cosas, como quitándote determinados velos llegas a verla, y es a través y quien te quita los velos, que te desata los nudos, en este caso es el amor. En el caso, por eso decía que Paco parecía mucho, porque en vez de velos había sustratos. Y los sustratos eran los que te petrificaban y te creaban esa cáscara inerte y de piedra, que es lo que te escondía. En vez del amor y tu esencia y la verdad, te escondían. Estoy hablando yo ahora mismo, o sea que no me podéis escuchar sin los auriculares, digo. No, es que ha venido el público, para todas aquellas que ha venido el público, ahora tendremos que agradecer a Carmela y a Elia, que van a ser nuestro jurado, que vaya a dar el nombre, vaya a poner el nombre. Y es que estoy intentando unir todas las secciones que hemos hecho para, como habéis llegado tarde, o es que lo estabais escuchando abajo el programa. No. Estábamos estudiando. Bueno, entonces, uniendo las secciones, lo de... Digo que Paco y Jaime le acabo de unir. Y después, pues en el caso de Piolo, se escarba a través del diálogo. La acción minera de encontrar la verdad es el proceso del diálogo. Que aquí me parece que el diálogo se logra a través del tiempo de estar en la conversación, pero el diálogo también lo para el tiempo, que es el que te hace ser un ser finito. O sea, el tiempo te lo da y te lo quita. Una idea estanca no va a ser verdad nunca, se va a crear a través del diálogo, pero a través del diálogo que se desarrolla a través del tiempo, pero ese tiempo es el que va a dar la finitud a esa conversación, porque acaba el diálogo, se tiene que ir, alguien se muere, se bebe un chupito de cicuta en vez de tequila, lo que sea. Entonces, al final, creo que es una actividad minera lo que hay. Y bueno, y lo mío intenta, y mi texto intenta ser una actividad minera para llegar a la Fuerteventura anterior. Entonces yo le llamaría a mi título Minería de la Belleza, de la Belleza, Minería de la Belleza. Un momento, que no está el título del aljibe a la piscina, yo cambio el mío. De la piscina al aljibe. Ah, la piscina al aljibe, vale. Bueno, entonces ahora tenéis que votar, tenemos a Elia, tenemos a Carmela, un fuerte aplauso por ellas. A ver, os comento, chicas, hemos dado cuatro títulos, tenéis que elegir uno, ¿vale? Para nombrar este programa que habéis estado escuchando mientras estudiabais tranquilamente. El que más os guste, sin ningún rubor, pero tenéis que estar de acuerdo las dos. No digas de quién es. Claro. Vale. Y Jorge pasa a deciros los títulos. Con el número uno va El misterio del otro. Con el número dos, De la piscina al aljibe. Con el número tres, Un mapa. Y tres, ¿escaladores? Escarbadores. Escarbadores. Y con el número cuatro, Minería de la Belleza. Bueno, y ponos un poquito de música porque ellas tendrán que pensar y darle un poquito a la cabeza. Y les vamos a dar estos segunditos preciosos porque el tiempo, aunque no nos gusta que sea así, Cronos, nos atrapa. Así que tenéis un ratito para pensar con calma mientras con Bad Religion seguimos con Bad Religion. Bad Religion. Un caño, un melocotonazo. ¡Vámonos! En el programa de hoy, el misterio nos persigue, ¿eh? Y hoy tenemos aquí a Elia y a Carmela para que nos comenten qué han hecho con estos misterios y qué título va a nombrar este programa. Y el resultado es... Minería de la Belleza. ¡Minería de la Belleza! El Oscar goes to Jorge. Alguien está bucheando. Muchas gracias. Sí que ha habido tongo, ¿eh? Ha habido tongo. Porque le ha dicho fuera de micro, podéis elegir el que mejor suene. Y ha dicho todos así con voz manchega y luego ha dicho, el Minería de la Belleza. Claro, es bueno. Que ahí el italiano queda muy romántico y... Claro, y a Elia le gusta una italiana. Y a mí me encantan los italianos, entonces me ha traído mucho ese título. Pues eso ha sido lo que ha definido este programa y nos despedimos corriendo porque se nos va el tiempo. Carmela, muchas gracias. A vosotros. Elia, muchas gracias. A vosotros. Jorge, muchas gracias. Muchas gracias a vosotras y sobre todo a Carmela y a Elia por elegir mi título. Paquito, gracias. De nada. Espero que os tengamos redención con este programa. El mío era del aljibe a la piscina. Antoñete. ¿Sigues, gracias, gente. ¿Sigues ahí? Un placer. Hemos estado a puntito con el relato de Jorge. Después de entrar en pimienta, pero este guiño a los italianos de repente ahora nos ha hecho caer. Pero bueno, bien. Besito, gente. No pasa nada. Tenemos un mapa para vivir, pero no para entrar en Radio Pimienta. Bueno, pues muchas gracias. Un poquito. Bueno, bonicos. Muchas gracias, bonicas. Y hasta el mes que viene.